Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Aerolíneas Argentinas ha suscrito un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación que alcanza a todas las personas trasplantadas. Y bien, para detenernos sobre este tema está con nosotros la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de salud y educación de esta Defensoría del Pueblo. Mónica, un gusto, porque sabemos, y es valioso esto que lo aclaremos, que la Defensoría había intervenido en esta dirección ya tiempo atrás, ¿no? Sí, así es, Omar. En el año 2008, la Defensoría del Pueblo del Chubut presenta una queja para que nosotros intervengamos, relacionada con la aerolínea Hoy de Bandera, en ese entonces todavía lamentablemente no, había obstaculizado el traslado de unas muestras de sangre para establecer la compatibilidad para trasplante. Nosotros intervinimos, hicimos toda la investigación, fue iniciada de oficio, reitero, en el año 2008, lo que concluyó con una recomendación. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Transporte, en aquel momento Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, había señalado que tenía un convenio firmado con el Ministerio de Salud para el traslado de órganos que debía ser suscripto por todas las aerolíneas que se prestaran al transporte de órganos y material correspondiente. Esto nosotros, en reiteradas oportunidades, bueno, reclamamos el trabajo relativo a la suscripción concreta del convenio, y como a su vez nosotros tenemos un convenio firmado con el INCUCAI, vinculado con la difusión de la actividad transplantológica, esta recomendación, que fue anterior a la suscripción de ese convenio, recomendaba a la Secretaría de Transporte de la Nación que adoptase las medidas necesarias para que las empresas de transporte, públicas o privadas, aseguren en tiempo adecuado los traslados que la actividad transplantológica demanda. Esto fue una resolución dictada en el año 2009. Ajá. Bueno, nosotros continuamos consultando sobre este tema. Inclusive la cuestión fue puesta en conocimiento del Honorable Congreso de la Nación a través del informe anual que presenta todos los años el Defensor del Pueblo de la Nación. Y ayer, en el día de ayer, con suma alegría, vemos que se concreta finalmente el acuerdo, por lo menos entre Aerolíneas Argentinas y el INCUCAI, para el traslado de órganos, tejidos y células con los protocolos correspondientes, y además el traslado gratuito de las personas que pudieran encontrarse en situación de requerir un trasplante. Si bien esto, desde el momento que nosotros lo observamos hasta el momento que se concreta la firma, donde ha habido un montón de circunstancias en el medio, como por ejemplo la reestatización de aerolíneas, etcétera, demuestra, muestra claramente cuál es la actividad del defensor. Es decir, el defensor pone en conocimiento de la autoridad cuál es el problema. Y la autoridad, con sus mecanismos, sus medios y su metodología, porque eso nosotros no lo podemos indicar de ninguna manera, lo concreta. Si considera que es un reclamo viable, lo concreta a través de los mecanismos de que dispone. En este caso, lo concretó. Bien. Si bien la observación viene de tiempo atrás, estamos hablando cinco de una, años. De una cuestión iniciada en 2008. Pero lo cierto es que a veces los tiempos de la sociedad y de los ciudadanos no son los tiempos de la política o de las decisiones de gobierno, que sabemos que todavía en nuestro país son muy intrincadas, hay mucha burocracia, etcétera. Lo importante, yo creo que lo rescatable, es que hoy tenemos este convenio, por lo menos con Aerolíneas Argentinas, lo cual va a garantizar a mucha gente la disponibilidad del traslado de órganos y material transplantológico, e inclusive de personas que pudieran estar en situación de de recibir un trasplante en un lugar diferente del de origen, y esto es lo importante. Seguro. De todas maneras, quise rescatar adrede, a propósito, este trabajo, porque creo que para quienes nos escuchan es la manera más concreta y más palmaria de establecer cuál es la actividad del defensor. El defensor no puede disponer un subsidio, modificar algo per se. Tiene que persuadir, tiene que convencer, tiene que colaborar con una crítica constructiva a señalar una falla o algo que sin estar precisamente mal hecho puede hacerse mejor. En este caso creo que este es un gran avance que además complementa también nuestra tarea vinculada en este convenio de colaboración con INCUCAI y demuestra que el defensor es un ojo que está mirando siempre qué es lo que pasa, tendiente a mejorar las situaciones. Tal vez ninguno de los recortes periodísticos o de las noticias que salgan va a mencionar esto que yo estoy mencionando. Es casi seguro. Pero por eso lo rescato, porque claro, no solo es nuestro trabajo de cada día, sino que está en nosotros guardar la memoria de todo lo que hemos hecho en estos años para que esto finalmente se concrete. Y no somos nosotros los protagonistas, pero de alguna manera hemos puesto un granito de arena. Sin duda. Y lo quiero asociar, vos mencionabas muy bien, Mónica, en estos 5 años transcurridos ha habido vicisitudes. Una de ellas, no la menor seguramente, que es que la Aerolíneas vuelva a ser la línea de bandera nacional por su reestatización. Pero además, y dentro de este esquema, valga la pena decir que hay, es evidente, una política en Aerolíneas de conectar mejor el país, de llegar a plazas donde antes la aviación puramente privada y comercial no lo hacía, al revés, estábamos en presencia de una política de cancelación de terminales y de llegadas, era cada vez más difícil poder alcanzar distintos puntos del país, y también al exterior, por supuesto, pero lo importante es abarcar el país cada vez más, que en este caso, o en casos como este, cumple su cometido mejor todavía. Sí, así es, Omar. Como este es un programa de difusión institucional, y justamente sin desmedro del logro que significa esto para el INCUCAI Aerolíneas, también quería mostrar esta tercer pata del asunto, que a lo mejor no es tan visible, pero sí es importante que la gente lo sepa, que sepa, que el ciudadano sepa que el defensor persevera en los asuntos que toma, y puede ser que no haya una verificación inmediata, porque justamente no está para concretar, para eso están los gestores de la salud, del transporte, etcétera, etcétera. Nosotros no somos gestores, somos observadores y podemos señalar aquellas cosas que se pueden mejorar. Aun cuando están bien hechas, tal vez haya un aspecto que se escapó, que se puede mejorar, o que la ciudadanía reclama. Porque muchas veces cuando nosotros elaboramos o el gobierno elabora políticas, bueno, mira la cuestión política y a veces hay alguna voz que no escuchó. Bueno, en este caso, esa voz nosotros la habíamos puesto en conocimiento porque en realidad se había perdido la posibilidad de hacer ese trasplante de una manera más sencilla. Pero creo que esto es lo importante, que la gente sepa que el defensor está, estamos nosotros trabajando, y nosotros trabajamos permanentemente en la concreción de estas aspiraciones que son legítimas y además que hacen al bien común y a la salud pública. Es justo consignarlo. Muchas gracias, Mónica. De nada, Omar. A pedido de la Defensoría de Posadas, sancionaron a Telecom. Tras el reclamo que realizó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas por un corte del servicio que presta la empresa Telecom en todo el territorio de la provincia de Misiones, la Comisión Nacional de Comunicaciones resolvió sancionarla. A raíz de ese corte, desde la Defensoría del Pueblo presentamos un reclamo, explicó el defensor del Pueblo de Posadas, Marcelo Bairo, y agregó que pasó un año y finalmente la Comisión Nacional de Comunicaciones informó que le aplicó a Telecom una multa de 12.500.000 pesos. La sanción aplicada implica un reintegro de 10 pesos a cada uno de los usuarios afectados por la multinacional en el territorio misionero.